Nosotros somos los culpables. Obra de teatro documental basada en el libro homónimo de Diego Enrique Osorno, con prólogo de Ricardo Rocha, con algunos poemas de Los 49 Globos de Juan Carlos Mijangos No. Dramaturgia, Humberto Robles. Acto único. Escena 10. Globo 24 y Globo 43. Ian Isaac Martínez Valle. No debió morir. Ustedes, dueños de la avaricia, que nos echaron a las llamas. Ustedes, perpetradores de la negligencia, que nos puso en manos de la desgracia. Ustedes, nefastos, que el poder detentan, que ocultan la maldad bajo sus talares vestiduras. ¿Por qué vienen con arras de arrepentimiento? ¿Por qué no con señas de penitencia? Su presencia ante nosotros no es motivo de festejo. Es agravio que se suma a la herida piel, al alma de nuestro cuerpo herido. Desanden el camino que los trajo. Echen sobre su cabeza y rostro las cenizas de infancias que abrazaron. Rasguen sus atuendos idolátricos y solo regresen cuando traigan por presente el don de la justicia. Jonathan Jesús de los Reyes Luna. No debió morir. A ustedes, ciudadanos, 49 niños os hacen saber que en México la justicia recuperó la vista, pero solo mira con el ojo derecho y en sesgada forma. Que en este país, la tal señora es manca como Venus de Milo, pero no es bella, sino es perpéntica. Que en razón de los defectos antes dichos, la balanza que sostenía la fulana se arrastra y es de lodo. Que los sentimientos que vieron nacer la nación mexicana no viven más bajo la toga de esa doña justicia, escrita aquí, con intencional minúscula. Por eso, mexicanos, este alado escuadrón nos convoca a levantar el palacio de la justicia con las propias manos, con el propio amor y con la verdad indefectible. A romper las tapias que los sátrapas cometen para cegar nuestros ojos, corazón y bocas. A luchar hasta que el último aliento nos alcance y se convierta en el primero de un país. Que sea digno paisaje de la paz que nos ganamos. Escena 11. Juicio ciudadano. Entonces, ¿quiénes son los culpables de una tragedia que nunca debió suceder? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los culpables? Los dueños de la guardería ABC, inocentes o culpables. ¡Culpables! Y el exgobernador Eduardo Burs, inocente o culpable. ¡Culpable! Daniel Karam y Juan Molinar Urcasitas, inocentes o culpables. Felipe Calderón, inocente o culpable. ¡Culpable! La Suprema Corte de Justicia de la Nación, inocente o culpable. ¡Culpable! Y la prensa, que dejó de informar sobre la tragedia, inocente o culpable. ¡Culpable! Y el grueso de la sociedad, que no ha levantado su voz para exigir elemental justicia, inocente o culpable. ¡Culpable! Y la gente que no hemos hecho nada para que no vuelva a repetirse un crimen así. Hoy recordamos que queremos justicia por 49 bebés que no debieron morir. Exigimos cárcel a todos y cada uno de los responsables directos e indirectos de la muerte de nuestros hijos e hijas y de causar lesiones a más de 70 niños que los han dejado marcados de por vida. Asimismo, que los funcionarios o servidores públicos que no los alcancen a sanciones penales sean sancionados administrativamente y queden inhabilitados de por vida para ocupar puesto público alguno. Que se impulse la expedición de una ley general de estancias infantiles que regule cuidadosamente el funcionamiento y operación, los cuidados, la educación, la higiene, la alimentación y la protección de los niños y niñas en las estancias infantiles. Y mantener permanentemente la memoria de los niños y las niñas que resultaron fallecidos, lesionados o afectados en alguna forma en el siniestro mencionado, promoviendo que se erija un memorial que mantenga actualizado el recuerdo de esos infantes afectados e impulsando la institución del 5 de junio de cada año como Día Luctuoso Nacional. Para los que de sangre salpicaron la patria, ¡pido castigo! Para el verdugo que mandó esta muerte, ¡pido castigo! Para el traidor que ascendió sobre el crimen, ¡pido castigo!